prisa, no te esperan hasta las 10. Aún nos queda tiempo de amarnos otra vez. El lunes tenemos cita, los domingos ya sé que son sagrados. Alguien más te necesita, porque te habrás casado. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos. Quien tenga la carta más alta será el ganador. Triángulo de amor, me tienes en tu red. Labios te roban algún beso, porque cuando nos besamos te tiemblan hasta los huesos. No me importa si sus manos acarician tu cuerpo, porque cuando nos amamos sé muy bien que eres tu dueño. Se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta será el ganador. Triángulo de amor, me tienes en se baraja.